triste por la vida. Va caminando muy sola, sin rumbo final. Con un pañuelo en la mano, su corazón destrozado. Va por el mundo llorando, sin fuerzas de amar. La soledad es amiga desde su partida. Él se marchó para siempre sin decirle adiós. Vive encerrada pensando porque se fue de su lado. Y en el silencio se hunde su felicidad. La soledad es amiga desde su partida. Él se marchó para siempre sin decirle adiós.